Sí, realmente bueno, es un proyecto iniciado hace muchos años, heredado de la fundadora del Instituto de Educación Especial Helen Keller, la señora Norma Fernández de Alonso. Y bueno, con Viviana iniciamos la gestión y realmente, bueno, como mencionaba hoy la inspectora, por necesidad de los alumnos, de darle realmente una continuidad a lo que ellos estaban todos trabajando en los trayectos preprofesionales de la institución, por sus intereses, necesitábamos un espacio propio realmente que respondiera a que ellos pudieran evidenciar las experiencias de aprendizaje en puestos reales de trabajo. Es así, bueno, que iniciamos con esta labor educativa y bueno, y hoy contamos con dos proyectos, que son los proyectos de huerta e invernadero, a cielo abierto también, y el taller de panificados con el nombre de productos panificados, el sello propio, la casa de Helen. ¿Cuántos chicos participan? ¿Cómo está diagramado el trabajo diario? Bueno, tenemos alrededor de 25, 28 alumnos porque se están incorporando. Vamos a hacer la inscripción para el año 2010. Nosotros somos abarcativos para, además de la modalidad especial, que somos intelectuales, para sensoriales y para físicos. Contamos a la mañana la jornada es de 8:30, 16:30 y bueno, y con muchísimas ganas y deseos de poder incorporar para el 2010 dos talleres más, pero bueno, eso depende de cuestiones de independización, subvención, que bueno, esperamos lograr para el 2010 ese propósito para poder ofrecer otras propuestas, porque principalmente, como decíamos hoy a la mañana, nuestros alumnos son sujetos de derecho y deben tener la posibilidad de capacitarse para el día de mañana formar un proyecto de vida. El horario de los talleres, sin dudas, por ejemplo, es lo que representan con los mozos y este servicio que prestan. Claro, el taller de mozos que se inicia allá en la institución, en Helen Keller, se traslada acá, que está a cargo de Héctor Cuello, que bueno, hoy por razones de salud no nos puede acompañar, y ellos están participando con Abraham, y están participando en cenas y eventos importantes, donde, bueno, así como Abraham y otra gente que se dedica a la gastronomía, los está insertando.